Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Aquel joven herido por las críticas de sus compañeros de trabajo se acercó a un sabio para pedirle un consejo. Después de escucharlo, le dio un consejo para vencer su gran angustia. Acércate al cementerio y empezá a dirigir todo tipo de halagos a los difuntos. El muchacho se dirigió hasta el lugar. En el sitio solo se oía el viento y el canto de algunos pájaros. Comenzó a decir todo tipo de adulaciones, pasando por las distintas tumbas. Después volvió a la casa del sabio. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó el anciano. No escuché nada de parte de ellos. Hubo un gran silencio. Muy bien, ahora te recomiendo que vuelvas a ese lugar y deciles todos los agravios que se te ocurran. Después de un rato, volvió a la casa del sabio, que le volvió a repetir la pregunta sobre el eco que habían tenido sus palabras agresivas. El muchacho dijo, tampoco respondieron nada. El anciano le dijo, debes actuar como ellos. Hacete indiferente a las alabanzas y a las palabras negativas de los demás. Recordá que el valor de tu persona no viene por lo que digan los demás, sino por lo que vos sos realmente. Pienso que, como somos personas sociales, necesitamos convivir adecuadamente con los demás. No podemos actuar sin tener en cuenta las reglas del comportamiento común. Es necesario acomodarse a lo que se debe hacer para que el sitio en donde compartimos sea vividero. Dentro de ese ambiente, cada uno es como es, aunque siempre podemos esforzarnos un poco para ser mejores. A las personas que nos quieren les resultará fácil reconocer nuestros valores. De todos modos, nunca le vamos a caer bien a todo el mundo. Un signo de estar en el camino de maduración es aceptar que siempre algunos van a querernos y otros rechazarnos. Hagamos lo que hagamos. Pensemos que hasta los mismos santos fueron considerados locos por algunos y héroes por otros. Los demás se pueden sentir afectados por algún defecto nuestro o porque simplemente no les caímos bien. Ello puede ser una señal para ver si algo podemos modificar y encaminarnos a lo que estamos llamados a hacer. Pero en otros casos, cuando vemos que existe maldad de parte de los que no demuestran querernos, hay que aprender a tapar los oídos a sus críticas y actuar de la mejor manera posible que nosotros consideramos. También puede suceder que en algún momento recibamos grandes elogios por nuestra actividad o por alguna cualidad que se nos destaque. Eso hace bien, porque a todos nos gusta ser amados y valorados. De todos modos, no podemos vivir siempre buscando eso. La persona madura es la que obra de acuerdo a sus principios y sabe que vale por lo que es en sí misma y no por los aplausos que les ofrecen. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.